ven, no te arrepentirás. Ven, atrévete ya. Parece que tu cuerpo tiene ganas de amarte. De día son tus ojos una invitación. De noche te paseas por mi habitación. Y va pa dulu va bolam bam bum. Ángel o demonio, mi locura eres tú. Oh, ven, ven, solamente tú y yo. Ven, no te arrepentirás. Ven, atrévete ya. Parece que tu cuerpo tiene ganas de amar. Tu boca me promete fuego y tentación. Pasaporte al cielo vale para dos. Y guapa, doluba, bolam, bam, bum. Listo para el vuelo, mi destino eres tú. Oh, ven, ven, solamente tú y yo. Ven, no te arrepentirás. Ven, atrévete ya. Parece que tu cuerpo tiene ganas de amar. Pasión que llevas escondida, en esta historia favorita serás. A rienda suelta se nos va la vida. No pares, no dudes, ni mires atrás. Oh, ven. Rompiendo las barreras de tu corazón, aprendo con mis manos la mejor lección. Y guapa, duluba, bolam, bambum. Si vamos a soñar, mi secreto eres tú. Oh, ven, ven, solamente tú y yo. Ven, no te arrepentirás. Ven, atrévete ya. Parece que tu cuerpo tiene ganas.